En este barrio que es reliquia de un pasado, en esa casa tan humilde tuve ayer, detrás de aquella ventanita que han cerrado, la clavelina perfumada de un querer, aquella fiesta en que su patio celebraba algún suceso venturoso del lugar. Con mi guitarra en la rueda me contaban, en verso tierno entonaba mi canción. Barrio de mis sueños más ardiente, pobre guarropa de tu gente, para mí guardabas toda la riqueza y yo brindaba la tristeza cuando te vi mi último adiós. Barrio, barrio pobre, estoy contigo, vuelvo a cantarte, viejo amigo. Perdona lo más torpe de mi llanto, vuelvo de entonces, lloré tanto, está quebrada ya mi voz. Lloré tanto que está quebrada ya mi voz.